Si Dios contigo ha sido bueno, di amén. Conmigo ha sido bueno, amén. Yo estoy seguro que contigo también. Pues no te quedes callado, dilo fuerte, amén. Amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, dilo fuerte. Amén, amén. Estoy aquí de pie con vida, vuelta en enemigo, que estoy hasta que Dios lo decida. Que flaquee en la rodilla y atormenta el desánimo. Vuelve mánimo, el jíbaro de Aguadilla. No ha sido fácil la circunstancia. En mi pecho llevo marco lealtad y perseverancia. Aquí no hay espacio para la arrogancia. El amor de Dios, mi mayor sustancia. Año 2020, dos décadas y qué bien se siente. Mi patrocinio auspiciado por el omnipotente. Hay quien me dice, no crees que ya es suficiente. Voy pa' 40, pero me siento de 20. Hay un chance, aprovecha, es mejor que avance. Haz lo que te toca pa' que tengas el balance. Sueñan grande, que nadie te alcance. Y con Cristo tengas un romance. De mi enemigo Dios se ocupa. A los trepadores observo con lupa. Por eso ya la sangre nadie me chupa. Leyenda a los GJ, no a los Tupac. Crossover a los Jordan. Este fueron los tobillos. No juego pa' los números, sino pa' los anillos. En la tierra de hoy, en el cielo, yo tengo un castillo. Dios me ama, aunque me falten cuatro tornillos. Yo respaldo, soy cristiano, pero no Ronaldo. Gracias a Dios que de lo malo él me guardo. En el infierno no guardo. Me hizo hijo cuando era un bastardo. Su venida está cerca y por ella siempre aguardo. Con el sistema no me amisto. Me da igual like, me da igual los vistos. A esa nueva costumbre yo me resisto. No me hago el listo, aquel importante se llama Cristo. La carne quiere mandar fuego en las barras, pero mi lápida el espíritu se agarra. Mi talento no lo voy a hacer chatarra. Lo que cuenta es que Cristo gane en la pizarra. Y le sopra, no ando solo, ando con la tropa. Las letras que Dios me dio y no las guardo pa' la sopa. Llevando el evangelio seguimos viendo en popa. Soltando la palabra contra pero a quemar ropa. Desde los tiempos del casete, a los Jesuit, Mikey y Valete. Alcanzando vida cuando nadie pensaba en billete. Ahora nadie quiere el hueso, todo el mundo quiere el filete. Así que vete y con Dios saca una cita. El día y la hora que tú creas favorita. Haz como yo, admite que lo necesite. Y verás como tu vida será más bonita. 2 años atrás, dije que jamás iba a ser trap. Ya que gracias papá, no tío bueno. Grabando un disco en trap. Se hizo griego para ganarse a los griegos. Mientras yo me hice trapero para ganarme a los traperos. Solo trap, Mari Montes. Soprano no hace trap. Vivir contigo ha sido.